y teniendo ese equipo de internet en el mundo, todos los que tienen un sueño, una aspiración, una causa que les quita la tranquilidad, y pensando fundamentalmente no en ellos, sino en sus hijos, harán causa común, sean de países desarrollados o sean de países subdesarrollados o ricos, porque en realidad son nuevos problemas. Hay que meditar en la enorme suma de nuevos problemas que han ido apareciendo en el mundo, aparte de amenazas de guerra y del empleo de esas armas brutales y bárbaras en una etapa de la historia donde el hombre no ha demostrado todavía su capacidad de sobrevivir y que puede ser destruido 10 veces por una sola potencia a base de su monopolio tecnológico y de armas que serían suficientes para aplastar a todos los demás estados del mundo. Cuba, Castro, revolución. Segunda parte. Para Fidel, los sistemas políticos no se pueden exportar. Responden a la idiosincrasia de los pueblos y a una decisión soberana. El derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente en el mundo, es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión. Y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. Por eso no, para nosotros es inaceptable la cuestión de cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable, es indignante, es irritante, y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años, pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. Nosotros comprendemos lo que significaría para todas las fuerzas progresistas, todas las fuerzas revolucionarias, todas las fuerzas amantes de la paz y de la justicia en el mundo, que el imperialismo lograra aplastar la revolución cubana. Y por eso consideramos nuestro deber más elemental y nuestro deber más sagrado con ustedes, defender la revolución aún al costo de la vida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Infinitas gracias. Y permítanme exclamar una vez más: socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. ¡Viva la solidaridad! Revoluciones y contrarrevoluciones, defensa y violaciones de los derechos humanos. de revoluciones sabemos bastante y se han escrito muchos libros. Y de contrarrevoluciones, más todavía. Porque bueno, de las contrarrevoluciones ni se habla. Las revoluciones suelen ser generosas. Las contrarrevoluciones son indefectiblemente despiadadas. Sino que lo digan los comuneros de París. En el caso de Cuba no se ha dado una sola excepción. No existe en la historia de la revolución un solo caso de torturado, simple esa palabra. Un solo caso de asesinato político. Un solo caso de desaparecido. No existen en nuestro país los llamados escuadrones de la muerte que proliferan como hongos. En muchos países de este hemisferio. Pero ha habido de todo en nuestro hemisferio. ¿Y por qué no se menciona Estados Unidos? Donde hombres como Luther King, por ejemplo, fueron brutalmente asesinados por defender los derechos civiles. Otros muchos. Un país donde se aplica la pena de muerte a negros y a hispanos. En nuestro país no se conocen esos fenómenos que vemos en otros, de niños asesinados en las calles. Su devoción por la palabra, su poder de seducción, va a buscar los problemas donde estén. Los ímpetus de la inspiración son propios de su estilo. Los libros reflejan muy bien la amplitud de sus gustos. Dejó de fumar para tener la autoridad moral para combatir el tabaquismo. Le gusta preparar las recetas de cocina con una especie de fervor científico. El mayor estímulo de su vida es la emoción al riesgo. La tribuna de improvisador parece ser su medio ecológico perfecto. Empieza siempre con voz casi inaudible, con un rumbo incierto, pero aprovecha cualquier destello para ir ganando terreno, palmo a palmo, hasta que da una especie de gran zarpazo y se apodera de la audiencia. Es la inspiración, el estado de gracia irresistible y deslumbrante que solo niegan quienes no han tenido la gloria de vivirlo. El cierre se lo dejamos a Gabriel García Márquez, de El Fidel Castro, que yo conozco. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Donde hay un asalariado y hay un capitalista, hay explotados y hay explotadores. Angustia, porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. 10 años de irresponsabilidad y corrupción nos han llevado a la situación más desastrosa de nuestra historia económica. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman. No les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. San Lorenzo de Farro, Pontoni y Martino. Méndez, Bravo y Simes en la delantera de Racing. Pedernera, cerebro de la máquina, La Bruna en su apogeo. Lustó, su gran ladero. Es necesario comprender que la amplitud y la integralidad de la acción subversiva debe ser enfrentada por toda la ciudadanía. Demonio, si hasta los